como pasa el viento, pero tu mirada sigue aquí, dibujando sueños en mi pecho. No me quiero despedir, aunque digan que se acaba, lo nuestro no termina así. La tuya se quedó en mi piel, y aunque el reloj apura, no te pienso perder. Si mañana el sol no brilla, si la noche vuelve a arder, prometo buscarte en cada esquina, renacer, renacer. Aún nos queda tiempo para amarnos sin bebida, para darle mil razones a esta loca vida, para un último beso, para hacernos eternos cuando estemos tan lejos. Que no digan que es tarde, que no digan que ya se acabó. Si en tus brazos todo arde, si tu amor me salvó. Para amarnos sin medida, aún nos queda tiempo para darle mil razones a la vida.